Buenos días. Estamos ya. Esta semana seguimos explorando el tema del engaño y la traición en la relación de pareja. Esta vez mirando más desde la perspectiva de la persona traicionada. La vez previa tocamos más el asunto de qué pasa dentro de una persona que está traicionando. Y sin duda la experiencia de estar traicionado en una relación de confianza, una relación íntima de pareja, ups. Sin duda, esta experiencia cuenta entre las experiencias más dolorosas que los seres humanos podemos experimentar. Y lo que pasa dentro de uno al enterarse que su pareja le está traicionando, no es una sola cosa, es una mezcla de componentes emocionales que se juntan y resultan hacer combinarse de manera que aumenta el sufrimiento. Y me está diciendo que la computadora no aguanta esta cualidad de transmisión, no de plática. Y para empezar a entender y quizás empezar a tener unas herramientas para manejar esta experiencia, quizás sería útil empezar a separar los factores mental o emocionales que combinan en esta forma de sufrimiento tan doloroso. Un aspecto, una parte de la reacción que podemos tener al enterarnos que la pareja nos está traicionando, es una sensación de rechazo o de que no somos lo que la otra persona quiere, no somos suficientes, rechazo, ¿no? Rechazo en todo lo que implica. Y otra reacción posible y muy común es de dudar nuestra validez como persona y como pareja, de asumir que el hecho de que va con otra persona indica que lo que nosotros estábamos ofreciendo no era suficiente o adecuado o lo deseado. Y además de sentirnos inadecuados como seres humanos, como personas, como pareja. Y estas dos reacciones posibles son parecidas. Lo que choca y que como nos, ¿cómo decir? Nos mueva el piso, es esta de empezar a dudarnos a nosotros mismos, de perder cierta confianza y una confianza básica. Esto puede tener implicaciones en otras relaciones, en las relaciones laborales. No nos sentimos tan confiadas, ¿no? Porque no sabemos si lo que hasta ahora hemos pensado que era suficiente, era bueno, era válido, ya quizás no, quizás no. Todo el mundo también puede haber esta sospecha que otros también nos ven, nos menosprecian o nos ven como insuficientes, inadecuados, como la pareja supuestamente o estamos asumiendo que nos ven. Y estos son ya muy difíciles a manejar. Otro aspecto es que dentro de esta confusión emocional hay cierta decisión que necesitamos tomar, una decisión básica, que es si seguimos con la relación o no. Y una decisión bastante común es que seguimos con la relación, pero sin perdonar o sin reparar el daño. Esto es muy común. Que ya esto pasa en un matrimonio, quizás hay drama, hay pelea, hay crisis, hay llantos, hay gritos por un tiempo y luego, pues, ¿qué hacemos, no? ¿Te separas, no te separas? Si hay familia, muchas veces se toma la decisión, seguimos juntos para los niños. Y también a veces sigue juntos por miedo. Quizás la pérdida de confianza es tan profunda que pensamos que otra persona ni siquiera nos van a querer, pues vamos a quedar solos, al menos esta persona no sigue conmigo. Encontramos muchas maneras de seguir en una relación dañada en cierto sentido básico, sin repararlo, sin ir más allá, pero también sin salir. Y esto una decisión que quiero sugerir que se replantee un poquito. Otra decisión, y es una decisión mucho más sabia y mucho más saludable, es si uno decide seguir con la relación, de tomar una decisión muy consciente de ir más allá, de no seguir en la misma relación, sino trabajar y transformar la relación. Y lo que necesitamos en este momento empezar a distinguir es si la traición era principalmente física o si había un componente emocional significativo. Si la relación de engaño era una relación completa en el sentido de que la otra persona estaba buscando no solo un encuentro físico con otra persona, sino una relación de pareja con otra persona. Y si la persona, la pareja traicionadora, quiere seguir en relación contigo, esta persona también tiene una decisión que tiene que tomar, que es con cuál pareja va a seguir. Si la pareja no está dispuesta de dejar la otra pareja, va a ser extremadamente difícil reparar la relación de pareja que uno tiene, porque parte ¿no? de lo que implica una relación de pareja, ¿no? En 99.9999% de los casos, es una relación exclusiva, una relación monógama, exclusiva. Y aquí esto es algo que la persona traicionada va a tener que averiguar si había ciertas necesidades emocionales que realmente no se estaban cumpliendo dentro de la relación, y quizás hay cosas que hay que trabajar en la relación. Pero también de saber si era un descontrol por apego, por confusión, que realmente no implica que había algo carente en la relación que tú tenías con esta persona. Para los que deciden que la relación en su fundamento es sólida, es importante, es significativa, tiene un valor básico que quieres rescatar o proteger, o sea, decides luego de un análisis cuidadoso, que realmente yo no estoy con esta persona porque me faltan opciones o por un ímpetu previo, que esta persona ya ha decidido que la relación tal cual no va a seguir y ya está con otra persona, sino realmente decides que no. Nosotros en la relación que tenemos, cada uno de nosotros está ofreciendo lo mejor de nosotros a la otra persona, que lo que surge en ti con la otra persona es lo mejor de ti. o que esta persona te ofrece algo que realmente quieres atesorar y cuidar, entonces es una relación, una decisión sabia de ver todo lo posible, hacer todo lo posible para rescatar lo válido, lo saludable, lo bueno que había en la relación. Pero a la misma vez, tomar la decisión consciente de seguir con esta persona que te ha traicionado para que se repone en una base saludable, una base estable, una base donde hay la posibilidad de ir reconstruyendo la confianza que se ha perdido. Para poder hacer esto, tú, la persona traicionada, vas a tener que perdonar. Y aquí perdonar hay que decir desde el mero inicio de la conversación sobre el tema, es que estás, cuando perdonas, no estás aprobando el acto. No estás diciendo, está bien hacer esto, yo te perdono, ¿no? Y este perdón va a seguir si tú sigues haciendo esto, ¿no? Sino perdonar implica tú claramente poder discernir entre la acción, que no es aceptable, no puede formar parte de la relación que vas a tener con esta persona, pero la persona con la quien vas a seguir en relación de pareja es la que perdonas. Y esto es una distinción sutil, pero importante, quizás crucial, que cuando uno está tratando de perdonar, lo que a veces nos complica mucho es que pensamos que esto es como poner sello de aprobación al acto, ¿no? Que bueno, esto ya yo lo veo muy perdonable, yo te perdono, ¿no? Y a veces lo que pasa es que decidimos que vamos a perdonar, pero seguimos cobrando la otra persona por sus errores. Y es natural que al inicio perdonar y soltar y ir más allá del dolor, de la confusión interna que puede surgir al estar traicionado. Esto no es proceso de un día o 2 días. Y decir en 2 días te perdono es poco probable que va a ser algo realmente estable. Perdonar, para tú poder perdonar a otro, necesitas tú tener confianza en ti. Que yo soy una persona que tiene mucho que ofrecer a mi pareja. Y también tengo confianza que mi pareja es capaz de reconocer el valor que yo tengo. Y cuando se choca, se frota la confianza al estar traicionado, auténticamente decir yo sé que yo valgo algo. A veces es difícil decirlo realmente, sinceramente. A veces lo decimos como forma de ira. Yo te rechazo a ti más que tú me rechazas a mí porque yo valgo algo y tú no lo viste, ¿no? Un sentido auténtico de validez no depende de si el otro nos ve como, ¿no?, importantes, deseables o no. Un sentido auténtico de validez, sentido auténtico, está arraigado en nuestra capacidad de conectar con nuestra bondad, con nuestra sabiduría, con nuestra capacidad de amar y ser compasivos. No está basado en otras personas como nos ven. Y cuando en una relación de pareja el factor de apego es muy grande, estos son los casos en los cuales al estar traicionado la confianza, el sentido de valía a veces queda muy dañado por la traición. ¿Por qué? Porque cuando hay apego estamos viendo al otro como la persona que tiene la capacidad de darnos algo que necesitamos para estar bien. Así que en apego estamos entregando poder a otra persona, estamos entregando nuestro valor y estamos designando esta persona como la persona que puede medir, que me puede decir si yo estoy a la altura de el estándar de una de alguien valioso, de alguien deseable. Esto es la función de apego. Cedemos nuestro poder al otro. Y una vez cedemos el poder de decirnos si somos deseables o valiosos o buenos o cualquier adjetivo positivo quieres ponerte, si otra persona es la persona que tiene el poder de evaluarnos y poner el sello en nosotros, pues si actúan con otra pareja de esta manera, se nos va, ¿no? Esto nos va dar una, ¿no? Una buena sacudita, una, ¿no? Nos va a mover el piso. Así que a largo plazo, más apego hay en una relación, más doloroso es estar engañado o traicionado. Y por lo tanto, aún antes de llegar a este punto en una relación de pareja, este componente de sentirte necesitada, o no, de sentir que tú necesitas la otra persona para estar bien, ¿no? Este aspecto de apego en la relación es importante trabajar antes para tener una relación así estable, que aun si surgen, ¿no? una situación de engaño, tú no vas a perder tú mismo, no vas a perder tu valor, tu confianza en ti mismo, y también vas a poder manejar la situación de manera sabia, saludable, positiva. Así que ya antes, ¿no? Para los que no están en esta situación, y espero que son todos, aunque sé que no son todos, que los que no están en esta situación, de crear una estructura en relación de pareja que no te hace vulnerable, ¿no? A perderte frente a esta situación que puede surgir. Pero una vez traicionado, este aspecto de reconstruir tu propia confianza es crucial. Y toda la vida que vivimos en este siglo que nos está entrenando en creer la mentira de que la fuente de nuestro bienestar es por afuera, que nuestras fuentes de felicidad son ajenas a lo que somos, son otras personas, son otros objetos de consumismo, son cosas exteriores a lo que somos. Esta mentira nos confunde enormemente y nos hace vulnerable a dudarnos simplemente porque otra persona, no por lo que otra persona hace. ¿No? Si otra persona actúa de esta manera, no tiene nada que ver con nuestro valor como seres humanos. Y una razón para empezar esta serie de exploraciones del tema de engaño en la relación de pareja con lo que pasa dentro de uno cuando se está engañando era para en el momento de ya nosotros mirar a una pareja que nos ha traicionado, es de darnos un poquito de la perspectiva desde su lado, de tener alguna idea de la confusión terrible que debe de estar sucediendo en la mente de uno cuando está traicionando. Esta persona, si va con otro, está lastimando su propio compromiso, su propia integridad, la base de una relación que ella misma ha escogido y con la cual se ha comprometido. Se está alejando de su propia bondad, y integridad como ser humano, pero también está creyendo en esta misma mentira que más placeres sensoriales les van a hacer más felices, ¿no? Y el hecho es que somos ¿no? en una gran proporción de la población, en un gran porcentaje del tiempo, no somos felices, no sentimos satisfechos con nuestras vidas, porque estamos construyendo vidas basadas en esta búsqueda de aprobación, de una relación con fuentes exteriores en que pensamos que necesitamos adquirirlos para estar bien. No, esta es la estructura de la vida moderna, ¿no? Y no solo era moderna, esto era también parte de la confusión que tenemos. Esta orientación de pensar, ¿no?, que las condiciones externas deciden cómo me siento adentro. Y esto es, en cierto sentido, es el gran mensaje del Buda, que no es cierto, que las condiciones externas no son la causa necesaria y suficiente para tú sentirte como te sientes. Tenemos libertad completa si aprendemos a aprovecharla. Libertad de sentirnos como nos queremos sentir bajo cualquier circunstancia. Pero para llegar a este punto necesitamos ir soltando la orientación y transformando la orientación habitual que tenemos de pensar que no es cierto, que cómo yo me puedo sentir de otra manera cuando esto me está pasando en mi alrededor. Y este proceso de transformar nuestra orientación es lo que nos permite no resistir cualquier situación, sino mantenernos ecuánimes, contentos en cualquier situación, aunque no somos nada satisfechos con las condiciones exteriores. Tenemos esta confianza que yo tengo algo que yo puedo ofrecer a cualquier situación. Yo tengo virtud que puedo ofrecer a otros. Yo puedo cultivar compasión a otros. Yo puedo ofrecer y ofrecer y ofrecer todo lo que soy, todo lo que tengo a otros. Y esto nos da un propósito muy claro en la vida. Así que aun cuando hay situaciones dolorosas, no nos impide de mantenernos anclados en nuestra propia bondad. Y en la situación de una traición en pareja, este aspecto de volver a conectarnos con nuestra propia validez es un aspecto de la sanación muy importante. Y esto es especialmente no seguir con la relación, pero también si uno va a seguir con la relación. Una vez uno ha hecho este análisis y ha decidido, hay mucho que yo quiero rescatar de esta relación, es una decisión de decidir que vamos a identificar lo que hay que trabajar para volver a poner la relación en una base estable y firme. Pero de nuestro lado, trabajar este aspecto del perdón auténtico. Un perdón auténtico es muy parecido al proceso de lo que en el budismo identificamos como confesión. Confesión que no estoy muy convencida que es una traducción buena. La palabra en tibetano que traducimos como confesiones, como apartar o separarnos. Y no estamos separándonos en este caso con la pareja, sino nos estamos separando del error, ¿no? Y este aspecto en la relación que estamos decidiendo, esta traición no puede formar parte de lo que compartimos ya. O sea, la persona que lo ha hecho lo tiene que dejar por atrás, se tiene que alejar y separar de la relación engañosa. Y tú, la persona traicionada, vas a tener que trabajar tu resentimiento, tu ver la persona de la misma manera, traicionadora, desconfiable, terrible, cruel. Porque si estás viendo a esta persona como desconfiable, cruel, no mala onda, no persona, no sin dignidad, sin principios, pues ¿qué estás haciendo con esta persona? ¿Por qué quieres tener una relación con esta persona? ¿Quieres tener una relación con la persona con dignidad? Y si sigues con la relación de pareja, es porque crees que tienes la confianza básica de que una persona, la persona con la quien estás, tiene bondad al fondo. Y perdonar es un compromiso contigo misma de confiar en la bondad del otro, aun si tú ves obviamente esta bondad no estaba lo que estaba controlando sus acciones, sino eran emociones muy confundidas y perturbadoras. Es un compromiso, en cierto sentido, es un compromiso con la idea de que todos tenemos, más allá de la confusión, del apego, de los celos, de todo esto, más allá de todo esto, todos tenemos al fondo, ¿no?, una naturaleza luminosa y bondadosa. Y aun si no puedes a veces conectar con la persona que ves como traicionadora, como cruel, como, ¿no?, desconfiable, si vas a seguir con esa persona, necesitas conectar con esta otra parte. Y en cierto sentido, parte de esta sanación es de tú vivir con la persona con la quien quieres vivir. En el sentido, ¿en qué sentido? Quizás esto suena raro. no vives con la persona para que ves como mala, no vives con la persona mala, no, sino realmente en ti vuelves a conectar con su bondad. Y aquí el factor, dos emociones claves que uno va a tener que ir trabajando. Uno, lo principal va a ser resentimiento, en que es el obstáculo principal a poder perdonar, que no queremos ir más allá de lo que pasó, queremos dejar todo esto por atrás, pero a la misma vez queremos tener este hueso que podemos masticar, ¿no? Ah, pero me hice esto y era tan malo y este, ¿no? Esto de resentimiento. Y quizás una tarea que todos podemos trabajar en esta semana, incluyendo los que no hemos estado traicionados, no estamos siendo traicionados en este momento, que no estamos en una relación donde hay engaño o traición, de trabajar en general este aspecto del resentimiento, de realmente observar cuando vemos errores en otros, cuando nos han dañado en maneras pequeñas, de ir disminuyendo el tiempo que seguimos guardando esto, ¿no? Y repasándolo y mirando esta película de lo que me hizo y lo que me hizo, y ya llegamos al fin y ponemos, ¿no? Regresar y volvemos desde sí, me hizo esto, me hizo esto, ¿no? Desvelando en la noche, repitiendo, ¿no? Las mismas historias, ¿no? Que más tenemos este hábito de estar resentidos con cosas pequeñas, más difícil va a ser en los momentos en que realmente necesitamos poder soltar, ¿no? No de un día al otro, pero saber cómo, ¿no? Manejar nuestras emociones para ir soltando, para poder realmente perdonar. Y perdonar en una relación lo hacemos parcialmente por el beneficio para la otra persona, para que esta persona puede tener un nuevo principio que puede realmente separarse del acto. Porque, por ejemplo, digamos, era una acción de engaño, ¿no? Un encuentro físico que tuvo con otra persona, ¿no? Y esta situación duró cierto tiempo y ya se ha acabado. Pero tú, con resentimiento, puedes estar estimulando la memoria, ¿no? Y manteniendo vivo esta, ¿no? Esta parte de la persona que la persona puede estar dispuesto a dejar morir, dejar por atrás, separarse. Y si es una relación saludable, queremos ofrecerle al otro las condiciones para ser la persona mejor que puede ser, ¿no? Y por lo tanto, darle las condiciones de realmente dejar todo esto por atrás. Y aquí no dejándolo por atrás en el sentido en que vamos a ignorar lo que pasó, ya no vamos a hablar de esto porque yo te estoy perdonando, pues mejor no hablemos de esto, sino de tener un ambiente en que sí, cuando hay momentos en que se lo hay que hablar, que se lo habla, pero con el motivo de realmente estar separando la acción y la persona en tu mente. Y perdonar está, como estaba mencionando, enfocado hacia la acción, ¿no? Que hacia la persona, perdón. Que la acción es algo que esto ya no, este error estamos, ¿no? Dejando por atrás, estamos eliminando de esta relación, que no va a seguir. Lo que estamos perdonando principalmente es la persona. Y podemos perdonar a la persona cuando entendemos cómo funcionan las emociones destructivas y confundidas de gran apego por otra persona, de a veces de celos o de ignorancia, ¿no? Y a veces de un egocentrismo realmente fuerte. Y mirando tu pareja que te ha traicionado, vas a poder ver estas emociones escritas en mayúsculas, porque esto es lo que le ha superado en el momento de engañar. Y perdonar implica tener confianza que la persona básica, la persona que se ha comprometido contigo, no es la persona que hizo esta acción. Que la persona que lo hizo es una persona totalmente abrumada, superada por confusión, confusión emocional, que le lleva al punto de hacer cosas que lastiman una relación básica en su vida. Esto no es algo que uno hace en momentos sabios. Es algo que uno hace en momentos realmente estúpidos y confundidos. Y al inicio es mucho tratar de sentir compasión por la persona que te traiciona, pero finalmente sí podemos empezar a reconocer que, ¿no? Si hizo esto, realmente estaba en un momento de confusión grave, de confusión dolorosa y dañina. A largo plazo, desde una perspectiva budista, al traicionarte a ti, la persona está creando el karma de estar traicionado en momento futuro o vida futura. Y por lo tanto, el momento en que te está causando todo este dolor es el momento de iniciar un cadeno de propensidades y tendencias que van a terminar con esta persona experimentando el mismo dolor que tú, ¿no? Y finalmente, como practicantes espirituales, estamos tratando de llegar al punto en que al menos no deseamos a otros los sufrimientos que nosotros tenemos, y mucho menos a las personas hacia quienes sí tuvimos una relación de amor y cariño. Sé que al inicio es mucho realmente, sinceramente, tomar esta perspectiva, no en el primer momento, pero de tener la idea de eventualmente sí uno puede llegar a este punto. En lo que ves con compasión la confusión terrible, ¿no? Lo terrible que es hacer esto. Y llegar a este punto es algo, puede ser gradual, puede ser el resultado de un proceso largo de trabajar tu reacción, de trabajar la relación. Pero es un resultado realmente noble. Así que esto de perdonar parcialmente es para el otro. Pero el beneficiado principal de tu acto de perdonar eres tú. Si vas a seguir en esa relación con resentimiento, no vas a ser feliz. Vas a estar con resentimiento. Resentimiento es un veneno, ¿no? Que te come desde adentro. Quien sufre primero y más directamente de tu resentimiento eres tú. Y cuando hay este resentimiento en que deleites de ver las faltas, de ver lo malo que la otra persona es, no vas a estar creando el espacio para la persona con quien quieres estar que surja, ¿no? Sino vas a estar insistiendo, tú eres así, tú eres así, tú eres así. No, aun si no lo dices mentalmente. Y vemos que todos nos equivocamos. Engaño es un error enorme, terrible. Pero no es otra categoría de fenómeno que otros errores graves que nosotros podemos haber cometido en esta vida. Y si somos realmente honestos con nosotros mismos, todos hemos cometido errores que lamentamos, que arrepentimos, ¿no? Que realmente sentimos remordimiento y vergüenza y tristeza cuando pensamos en lo que hemos hecho. Un abuelo que descuidamos, una hermana que lastimamos. Todos tenemos algo que hemos hecho que realmente, si no, si fuera posible, lo borraríamos de la historia, que lo deshiciéramos. Y ahora tu pareja también tiene algo así. Y crear un mundo en lo que no es posible cometer errores, no, por primero no es realista, y por segundo no es realista, no va a suceder. Somos seres con imperfecciones y vamos a tener imperfecciones hasta el último momento de eliminar todas las emociones confundidas de apego, de aversión, de ignorancia. Mientras estas emociones nos superan, actuamos verbalmente, físicamente y mentalmente de manera lamentable, que realmente luego podemos lamentar. Y por lo tanto, nosotros mismos guardar resentimiento, rencor, agresión, aversión, odio hacia las muchas personas en el mundo y en específico esta cercana por sus errores, es una receta para una vida dolorosa, insatisfecha, ¿no? Envenenada. No sé si es palabra, pero suena bien, al menos para mí. Bueno, no suena muy bien, vida envenenada, tóxica, tóxica, eso sí es palabra. Así que estamos tratando de cuidarnos a nosotros mismos de tal manera que no vamos a vivir vidas tóxicas, que logramos salir de las situaciones de gran confusión y encontrar una sabiduría que nos permite navegar, ¿no? Las relaciones y las situaciones muy complicadas, ¿no? Y es de empezar, de reconocer, es algo muy complicado salir o volver, reparar una relación después de una situación de traición. No es fácil. Seguir con la relación sin repararla es mucho más común que reparar una relación auténticamente. Pero es posible. Es posible si hay un compromiso de ambos partes, ambas parejas, de salir de la situación, de dejarlo por atrás, eventualmente quizás de identificar. Al inicio no va a ser posible porque es muy complicado, Pero luego de identificar cómo llegamos a este punto, qué había, qué estaba pasando en la otra persona y en la relación, ¿no? Tengo una amiga que me vino a confesar que había traicionado a su esposo en una relación totalmente emocional. O sea, había cosas difíciles en su relación con su esposo y en vez de poner todo su enfoque en trabajarlas, enfrentarlas, no sanarlas, buscó una relación con otro que le daba la sensación de estar amada, de estar apreciada, de tener un compañero en la vida, de sentir cosas que no estaba recibiendo de su esposo, el esposo que es el padre de sus hijos. Y él se enteró y decidieron seguir. Ella me comentó que en realidad ella tuvo esta relación, ella luego se dio cuenta de lo confundido que era, pero quería guardar la relación con su esposo, pero tenía estas necesidades emocionales que él no estaba cumpliendo. Pues iba con otro para tener esas necesidades cumplidas para poder seguir en la relación con el esposo. Uy, son dinámicas totalmente confundidas, ¿no? Y por supuesto, ella causó tanto dolor a su esposo cuando se dio cuenta. Y como él me lo comentó, porque ambos son mis amigos, me comentó que ella es como ella creó una alternativa, una relación alternativa. No, no solo que era un encuentro físico, una relación completa, alternativa, ¿no? Que era terriblemente doloroso. Y parte de su trabajo, que al inicio no era nada posible, era de ver qué había en la relación, qué hay en la relación que estaba bloqueado o estancado, que no, ella no estaba recibiendo y no estaba pidiendo de manera que realmente solicita o permite que surja el vínculo emocional que estaba buscando. Al inicio, tratar de plantearlo es como culparle a él para su acción, ¿no? Y esto al inicio es totalmente imposible. Pero finalmente parte de su, ¿no? su proceso de sanar la relación, eventualmente es de mirar estas cosas. Pero si tú, la persona traicionada, quieres que la otra persona llegue a ver, no, perdona, como tú, como la persona que traicionó, quieres que la otra ve su responsabilidad, tú necesitas primero tú aceptar toda la responsabilidad para tus acciones, ¿no? Que tú hiciste esto, no estás culpando a otra persona, sí estás culpando tu confusión, sí estás cu culpando tu apego, sí estás culpando, ¿no? las emociones que vas a tener que trabajar, no, pero a la misma vez que hay cosas que hay que trabajar. Tú trabajas tus necesidades emocionales para, ¿no? entender cómo es que tú las estás tratando de cumplir, ¿no? de una manera tan distorsionada y dañina. Pero para la otra persona, tú como, ahora regresando a la situación de una persona traicionada, de tú para poder recuperar tu confianza, tu confianza en ti misma, tu confianza en la otra persona, pero también para tener una vida feliz, una vida positiva, un estado mental básicamente positivo, que sí, no enfrentaste cosas muy, muy dolorosas y feas y difíciles, pero no vas a estancarte en esta situación, vas a seguir, vas a volver a conectar con lo positivo en la otra persona, y por esto vas a ir trabajando el resentimiento y soltándolo. Y ya se nos está acabando el tiempo. Sé que tenemos programado para la semana que viene, la tema del desempleo, y cómo manejar lo que implica para uno. Pero para los que están manejando